yo veo que rojo es el color de la manzana. Veo, veo, veo que azul es el color que tiene el cielo.